el producto de esta radio es parte de un proceso de lucha que ha emprendido las comunidades y que ante esa responde el poder oligárquico de Honduras, personificado en Miguel Facusé, actuando con una enorme impunidad. Se ha visto pues cómo reacciona con mucha represión, ¿verdad? Prácticamente este hombre que está a la par de las comunidades de aquí, de Zacate Grande, de Puerto Grande, de La Flor, está, imagínense ustedes, se ha adueñado de 5.000 hectáreas, perdón, manzanas de tierra, de 8.000 que son de este lugar, de Zacate Grande.